terminar el concierto, se despidieron y yo volví a montar mi caballo. Volando entre las nubes, me trajo hasta el arroyo y diciéndome adiós, se fue. ¿Le gustó mi historia? Pero nadie responde la pregunta de Sofía. Todos se quedaron dormidos y sueñan con hadas, duendes y flores.